Bueno, muchas gracias a Alas y a Espacio, el espacio que nos brinda acá los chicos de Noche de Poesías. Muchas gracias y a todos ustedes por escuchar. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para el Chona que hizo la apertura musical y para Matías Olivera, nuestro poeta destacado de esta noche, Noche de Poesía número 81. El libro, Cuedras, lo pueden encontrar aquí en el kiosquito de Noches de Poesía junto con otros libros de otros artistas regionales. En este momento vamos a hacer un pequeño recreo, así podemos estirar un poco los pies, fumar algún puchito, aquellos viciosos que veo que están hace rato ya. Después de eso venimos con más Noches de Poesía, vamos a tener teatro, vamos a tener más música, vamos a tener más lectura de poesías. Esto ha sido la primera parte de Poesías, volvemos en unos 10 minutos, hacemos un breve recreo y enseguida volvemos con más Noches de Poesía. Gente, ahí venimos.